Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 41 de nuestro programa. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Recuerden que también lo pueden descargar en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también les invito a que nos escuchen y que se suscriban a Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz. Agradecemos la retransmisión los sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, de 10 a 11 por Xauipac Radio Comunitaria en www.xauipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. También se retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17.30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, por Facebook Live, Tucurú Zapichu o por Radio UIIM Pats. radio12345.com. Saludo también al equipo de radio de Los Colores de la Voz. Y en esta emisión tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Presentamos la 37ª producción de la cápsula radiofónica, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en la UNICH. Asimismo, compartimos una segunda entrevista derivada del tema La importancia de cómo cuidarnos del estrés mental, con la participación de la maestra Edith Arad Aguiñaga y el maestro Toshan Díaz Aguiñaga, quienes nos van a comentar cómo manejar el estrés en el que vivimos cotidianamente. En la sección CLUM tenemos una entrevista con la doctora Georgina Méndez Torres, profesora investigadora de la UNICH, que nos comenta sobre el tercer foro de tejedoras y saberes comunitarios, patrimonio biocultural de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Y también escucharemos la sección de comunidad en comunidad del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Recordemos ahora algunas efemérides en esta semana. El 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Un 10 de octubre de 1817, es fusilada Gertrudis Bocanegra, patriota comprometida con la causa independentista de México. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Y un 11 de octubre de 1854, nace en Bolivia Adela Zamudio, escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. El 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena y un 12 de octubre de 2003 la escritora estadounidense Susan Sontag recibe el Premio de la Paz de los Editores y Libreros Alemanes en la clausura de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, Alemania. Les invito a que ahora escuchemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos quienes nos escuchan en la UNICH y otros puntos del estado de Chiapas. Esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, seguiremos con la segunda parte de la colaboración del doctor Ernesto Zarco, docente e investigador del Colegio de México, quien nos platicó en la sesión anterior sobre su proyecto de estancia postdoctoral en el COLEF. En esta segunda entrega, nos gustaría saber, doctor, cómo se configuran o emergen los cuidados en espacios fronterizos. Yo creo que aquellas cuestiones nuevas, digamos, o emergentes que surgen en cuanto a los cuidados en espacios fronterizos, podría decir que están en tres aristas principales. La primera es la atención al retorno, a las personas que están en retorno por parte de las políticas migratorias en los Estados Unidos. Pero también, por otra parte, seguir reforzando la atención a quienes se desplazan y, sobre todo, a quienes están en situación de espera o están en situación de estar contenidos, principalmente con las personas LGBTI, porque regresar a su lugar de origen, a su espacio de origen, a su casa, es una cuestión impensable, ¿no? Porque muchas de las personas migrantes LGBTI han decidido salir de sus lugares de origen, de sus casas, de sus hogares familiares, porque no hay una forma en la que puedan llevar a cabo o vivir su identidad sexogenérica, pero también no pueden vivir su vida como tal. Entonces, no hay una red de apoyo que trabaje dentro del espacio de origen o el lugar de origen, la familia, etcétera. Y pues se requiere, digamos, de cierta manera, la atención a aquellas personas que se les está devolviendo de los Estados Unidos hacia México, pero también de otras partes del mundo, o sea, México. Y también se necesita seguir reforzando a las personas que están en situación de espera. Por otro lado, muy importante que aunque las políticas migratorias están más constrictivas, tanto en Estados Unidos como en México, porque hay una vigilancia de la migración, hay una un sistema, digamos, de agenciamiento industrial migratorio que aún sigue perpetuando, digamos, ciertas cuestiones de exclusión, pero también los procesos de desplazamiento se siguen dando, las personas siguen migrando, etcétera. Por otro lado, y de la mano con la atención al retorno está la búsqueda de trabajo y reinserción de las personas que vienen siendo deportadas de los Estados Unidos hacia México. Y buscar, digamos, de cierta manera, una forma de atender a aquellas cuestiones de precariedad en la que las personas llegan a este país. Y por el otro lado, que creo que es una de las cuestiones más importantes, es la atención a la salud mental. Porque de una u otra manera, las personas que se desplazan, pero en este caso las personas LGBTI migrantes, viven de cierta manera con un trauma encarnado que es necesario atender. Y este trauma se externaliza y se hace aún mayor, se agrava con los procesos de desplazamiento, pero también con los procesos de devolución. Entonces, yo creo que una de las características principales en cuanto a la atención de cuidados con personas LGBT e inmigrantes en procesos fronterizos es también la atención a la salud mental. Gracias por colocarnos desde estos otros panoramas. los cuidados al centro de las fronteras, pero también cómo son dinámicas también detonadoras de la migración y al mismo tiempo como una posible respuesta o estrategia durante sus trayectos. Muchas gracias, doctor Ernesto Zarco. Esperamos poder contar con su colaboración más adelante para conocer las líneas de investigación que desarrolla dentro del COLMEX. Muchas gracias, doctora Ana Laura Castillo, por esta invitación y a esta segunda emisión, y esperamos poder seguir dialogando sobre los cuidados en personas de movilidad. Muchas gracias y hasta luego. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar nuestro programa. Soy Gabriela López. Les invito a que se queden escuchando Los Colores de la Voz y que también pueden descargar el programa en el podcast que se publica en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz, pero también nos pueden sintonizar y suscribirse a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una segunda parte de una entrevista que tuvimos con la profesora Edith Arat Aguiñaga y el profesor Toshan Díaz Aguiñaga. Estuvimos conversando con el tema cuidándonos del estrés mental, pero pues el tiempo en la radio vuela y también quedamos de tener una segunda parte, un poquito de cómo manejamos este estrés mental que estamos viviendo. Nuestro cuerpo nos avisa, nuestra mente nos avisa, pero a veces no sabemos qué podemos hacer. Entonces, bienvenida, maestra, bienvenido, maestro Toshan. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Bueno, como dicen, el tiempo es breve y sin estrés y sin prisa, vamos a ir a lo concreto. El estrés significa tensión. Entonces, todo lo que ayude a deshacer la tensión nos va a ayudar con el estrés. Una tensión significa que dos polos jalan opuestamente. Entonces, nosotros queremos ir a un lugar y hay cosas que se oponen, a veces inesperadas. Una situación en el tráfico, se me olvidó algo, quiero llevar muchas cosas y mis manos solo alcanzan dos. Entonces, ¿cómo generar en el momento la percepción para que podamos hacer las cosas de manera presente, más consciente. Entonces, el estrés se soluciona, fíjense qué interesante, yendo al centro. Porque si el estrés es tensión, jalando hacia polos opuestos, hay que ir al centro. Y el centro, ¿quién es? Soy yo misma, mi propia conciencia del presente, estar aquí y ahora. Pero eso, pues no es fácil, porque fíjense, hasta para haber tenido ya una adicción a la adrenalina y al estrés, se necesitó entrenamiento. Se necesitó entrenamiento mucho tiempo de ir viendo a los padres, de ir viendo a los maestros, a la estresada, y lo aprendí como algo natural, y me entrené para vivir con estrés. Mi mente se entrenó. Ahora, desentrenarla y empezar a entrenar otro estado, ¿sí?, es algo que requiere disciplina. La verdad es que el estrés no puede tener una solución inmediata de un día, ni de una pastilla, aunque las vendan. No existe. Puede solucionar el aspecto biológico, pero no soluciona el origen, la raíz. La disciplina es una palabra que casi nadie quiere escuchar ni saber, pero lo pongámoslo como la actitud que nos convierte en seres humanos, que es la voluntad. Activar la voluntad de decidir, ya no quiero vivir con estrés. Hay muchos que viven con estrés, pero pocos toman la decisión de decir, ya no quiero, voy a hacer lo que sea para vivir sin estrés. Y ahí empieza el camino maravilloso, empieza el camino hermoso. ¿Cómo empieza? Primero, ¿qué como todos los días? La alimentación. La alimentación a nivel biológico, emocional y mental. Como dicen en Colombia, ¿qué me estoy tragando entero? O sea, sin ser consciente, sin filtro. Ya sabemos que lo que tarda más en digerirse genera más tensión en el intestino. La tensión en el intestino genera un estrés tremendo en todo el cuerpo. Hace que la energía, en vez de que suba a la conciencia, se quede en el intestino. Ahí le llaman el segundo cerebro, porque hay neuronas. Muchos terminamos reaccionando con las vísceras antes que con la conciencia. Y ese es un efecto del estrés. A mucha gente le ha destruido su vida el estrés, su vida de pareja, su vida con sus hijos, por reacciones instintivas de violencia, de agresión, que uno dice, es que yo no era así, es que mi esposo no era así, es que mi papá, mi hijo no era así, y de repente cambiaron. Y normalmente la respuesta más automática, totalmente ineficiente, es el alcohol o las drogas. La fiesta, esperar al fin de semana para según relajarse, pero le mete uno al cuerpo alcohol, comida en exceso, y aparte no se está relajando, se está sedando, o sea, anestesiando. El estarse anestesiando y estando en estrés, ese constante ir y venir de la anestesia al estrés genera una tensión tan tremenda que es lo que termina haciendo enfermedades. Entonces, un ejercicio breve, lo vamos a hacer al final, pero yo les puedo recomendar cosas de la vida cotidiana. Miren, de verdad, si tú ya tienes la voluntad, primero busca ayuda. La verdad es que solo no se puede. Esto es algo difícil de aceptar, porque el que vive tan estresado cree que todo lo puede solo, todo lo voy a controlar yo mismo. Hay que aceptar la ayuda y pedirla. Esto ya te relaja un poco, porque suelta un poco de tus hombros esta tensión de... o pensar que tienes que poder con todo, ¿no? Que la carga que uno lleva, ¿no? Y que se siente la tensión, por ejemplo, en el cuerpo, la espalda, el cuello, los hombros. Y uno dice, pero no cargué físicamente algo, pero por dentro... Pero lo trae cargando, y esa es una sensación. Lo importante es darnos cuenta que efectivamente esto no viene de la nada. Lo hemos aprendido por asociación también. Incluso también lo hemos heredado, no genéticamente, hemos aprendido esta respuesta. De hecho, es invitada constantemente, a nivel consciente e inconsciente. Entonces, tengámonos esta parte de compasión hacia nosotros mismos, que es compasión en término más bien budista, que no tiene nada que ver con la lástima, esta compasión de cuál es mi situación actual. Como decía hace un momento Toshant, mirar hacia atrás y ver las pérdidas que me ha costado el estrés, Ajá. Y lo que me está costando ahorita, ¿cuál es el costo que aún quiero pagar? Y por ya, mis manos a la obra. Es decir, esto costó un tiempo de aprendizaje, ahora tengo que desaprender. Y aprender algo que va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es algo que ya me está pidiendo el cuerpo, me está pidiendo todo en mí, desde mis vísceras que ya quieren digerir bien, mi corazón que quiere regresar a un latido, ¿verdad? De paz, de tranquilidad. ¿Y qué pasa? A veces es muy fácil que la mente te diga, pues vete de vacaciones. Y en las vacaciones también te vas a estresar. Y luego te tienes que regresar a descansar de las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la mente no tiene tanto la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo evidente? De todo empieza también cómo interpreto lo que percibo. Entonces, he aprendido a interpretar de determinada manera esto que percibo. Y esa interpretación dispara una emergencia. Ajá. Entonces, la energía dentro de mí, que también es una energía que estoy moviendo, toda esa energía, la energía emocional, la energía que viene a través del funcionamiento de mi cuerpo, toda esa energía. Y darnos cuenta que en realidad la energía es neutra. Yo la polarizo con mis pensamientos. Entonces, y al polarizarla con mis pensamientos, mi respuesta ya va a salir polarizada. ¿Alguna cuestión que tiene que ver con cómo el primer paso que nos decía hace un momento Toshan es necesito ayuda, necesito voluntad, pero pedir ayuda? Y podríamos decir a veces, pero no tengo dinero. O sea, como para pedir ayuda, ¿cuáles serían como así brevemente, antes de irnos al primer corte, alguna recomendación de qué podemos hacer ante estas situaciones? Me encanta, estamos en la época de los tips, entonces ahí van los tips. ¿Qué podemos hacer? Un automasaje. ¿Cuánto te va a costar darte un masaje a ti mismo, a ti misma, antes de dormir? Esto se va a escuchar loco, pero de verdad, el estrés es más loco, nos hace hacer más locuras. Darnos un abrazo todos los días. Tres si se puede, al amanecer, al anochecer. La mayoría tiene internet, puede ver una clase de yoga para principiantes, mover los hombros y cosas, bueno, que cuestan trabajo, pero sí se pueden hacer. Pedir perdón con el corazón, abrazar a otras personas estando en el presente, agradecer las cosas que comúnmente pasan desapercibidas por ser comunes, la comida, todo lo que nos ayuda a regresar al presente. Pero en estado de emergencia, el cuerpo, o sea, masaje, automasaje, respiración. Hay un ejercicio que se llama tapping, que es muy común, darse golpecitos con las yemas de los dedos suave en las articulaciones, sobre todo en el pecho, que es donde más se siente la ansiedad, la preocupación. Y respirar mientras le doy unos golpecitos suaves con las yemas de mis dedos en el pecho. Poner en mi casa un área en donde me inspire paz. Oiga, es que si en mi casa no empiezo por allí, me va a costar trabajo en otros lugares. Poner flores, una vela, un incienso. Y poco a poco ese lugar que se va haciendo de paz, lo voy a ir llevando hacia adentro para que mi casa interior también tenga un espacio de paz. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con esta entrevista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Continuamos. Continuamos en Los Colores de la Voz. Les recuerdo que pueden descargar nuestro programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Nicho Los Colores de la Voz, pero también nos pueden sintonizar en Spotify como Los Colores de la Voz. Los fines de semana nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, por la página de Shawipak Radio Comunitaria, www.shawipak.webnode.mx, los sábados de 10 a 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Los días viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 horas en Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live. Tucuru Sapichu. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz, en la segunda parte de esta entrevista que estamos aquí con nuestras personas invitadas, la maestra Edith Arad Aguiñaga y el maestro Toshan Díaz Aguiñaga, que nos están compartiendo un poco cómo es que combatimos este estrés mental, este estrés que sentimos en el cuerpo. Y en el corte anterior nos hablaban sobre cómo habitamos el cuerpo, cómo el cuerpo habita en nosotros y cómo es importante regresar al centro, estar conscientes de lo que nos está pasando. ¿Qué más nos pueden ustedes recomendar para el público que nos está escuchando, no solamente la comunidad universitaria, sino el público en general? ¿Qué podemos poner en práctica? Ya Tosha nos había dicho algunos tips o recomendaciones. Sí, esos tips importantísimos, pero hay un camino, como decíamos hace ratito, y ese solamente puede ser hacia uno mismo. Ese camino ha sido recorrido no solamente en épocas de estrés como esta, sino con finalidad de autoconocimiento profundo, que es la meditación. Le podemos llamar a otro nombre, pero finalmente es el sendero que lleva hacia el yo profundo, el autoconocimiento, en donde está la respuesta, la raíz de las respuestas a la pregunta: ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi sentido? ¿Qué, si le estoy haciendo caso más a lo urgente que a lo importante? El saber gestionarme comienza por mirar hacia adentro. La respuesta no va a estar afuera. Entonces, la meditación, la reflexión, estos ejercicios de relajación nos ayudan mucho antes de entrar a una meditación. Y bueno, pues quisiera compartirles además una breve como ejemplo a quien nos esté escuchando, y que pues espero que les pueda sentar bien, una brevísima ejercicio de meditación, ¿no? Guiado. Adelante, maestra. ¿Qué le parece? Adelante. Bueno, pues quien nos esté escuchando, espero que bueno, que no se va manejando, bueno, lo puede hacer más adelante, pero implica el hecho de que si está en posibilidades de cerrar los ojos en esa de como ese símbolo de dejar de mirar afuera para mirar adentro y traer su mente aquello por lo que se está sintiendo estresada o se ha sentido estresado últimamente. Puede ser un conflicto, puede ser un dolor físico, una situación con la pareja, con el jefe, etcétera. Y con los ojos cerrados puedes dar entonces la bienvenida a todos esos recuerdos. En lugar de estarte peleando con ellos, simplemente darles la bienvenida. Y todos esos pensamientos, esas ideas, por la situación que estás atravesando en este momento, permitiendo imágenes que se crucen por tu mente, escenas que aparezcan de esos recuerdos que te están causando estrés, y ve a lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Tu cuerpo está en el ahora. Suelta el contenido mental y solo vea la sensación que te está provocando en el cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo todo esto? Porque es natural que aparezcan pensamientos de evasión como nubes que pasan, y vamos a dejarlas pasar y nos permitimos como si pudiéramos respirar desde esa sensación, ser lo que estoy sintiendo. Entonces, reconoce internamente esta emoción que es de baja frecuencia en ti, es de estrés, y puedes decirle mentalmente a esta emoción y a esta sensación, reconozco que estoy sintiendo estrés. Y localiza donde lo sientes. Ahora, ya que lo has localizado, permite, sin que te resistas, sin intentar cambiar nada, sin juzgar nada, simplemente observa esa sensación de estrés donde la has localizado. Permite que esté ahí durante unos segundos, sin ajustarla o minimizarla, déjala que esté ahí. Date unos 30 segundos. Atiende la respiración y sus pausas mientras lo observas. Y elige aceptar ahora una nueva perspectiva. Imagina una pequeña puerta en tu mente que se abre suavemente, y a través de esa puerta entra una luz cálida que simboliza una nueva perspectiva mucho más amable hacia ti mismo, hacia ti misma. Respira profundo y suelta ese estrés al exhalar. Toma una respiración profunda y al exhalar imagina que esa sensación y esa emoción fluyen, van cayendo lentamente fuera de tu cuerpo, saliendo por tus pies, entregándoselos a la tierra. Te vas sintiendo más ligero, más ligera y renovada. Una inhalación más y al exhalar abres tus ojos. Siéntete en el aquí y ahora. ¿Cómo estás? Bien, pues este es un ejercicio, bueno, que incluso quien guste se lo podamos después enviar por escrito, muy, muy sencillo, muy corto, que puede realizar cualquier persona, ¿no? Incluso grabarlo, autoguiárnoslo, y que nos ayuda a gestionar, aceptando. El principio principal es aceptar lo que me sucede, dejar de pelearme. Como decían hace un momento, dejo de tirar de la cuerda hacia un lado, hacia el otro, y me coloco en mi centro. Sí, pues ahí están para nuestro público este regalo que nos están dando, y que no nos cueste económicamente nada, porque ya tenemos un regalo muy valioso que es la respiración. Es hacerla consciente y también, pues, no, traer esa paz, ¿no? Y el reconocimiento que decía en la meditación, de localizo en qué parte de mi cuerpo estoy encontrando que está como distinto, ¿no? Que se está focalizando ahí el estrés. Pues agradecer muchísimo esta entrevista y la anterior también nuevamente, como que esta es la segunda parte, como para poner en práctica algunas recomendaciones, pues hay muchísimas más. ¿Dónde pudieran encontrar más información? Si ustedes quieran compartirnos sus contactos, sus redes sociales, si les interesa al público que está escuchándonos, contactar con ustedes. Claro que sí, gracias Gaby, para quien guste, bueno, una manita. El proceso siempre empieza por una desintoxicación, por limpieza. Entonces, de emociones, cosas en la quijada, cosas en los músculos, hay que limpiarlo para que pueda entrar algo nuevo, ¿no? Así que les invitamos, estamos en Casa Plena, que es aquí en San Cristóbal de las Casas, Diego Dugelay 17, en el teléfono 967-683-3440. Puede enviar un WhatsApp 683-3440. Y con gusto le mandamos los informes de las clases, de las terapias y de los masajes, por supuesto, ¿no? Y bueno, todas las opciones que en algún momento, si requieren, les podemos compartir con mucho gusto. ¿Red social? Casa Plena en el Facebook. En el Facebook. Así es, Casa Plena Asram Urbano. Pero solo con poner Casa Plena les va a salir en el Facebook un logo verde y ahí les pueden salir también todas las actividades. Muchas gracias. Un mensaje breve para cerrar, Maestra Edith. Bien vale la pena, bien vale la pena empezar un camino de autoconocimiento. De ahí es la fuente a un bienestar, llevar una vida de calidad. Entonces, nunca es tarde, frente a un diagnóstico ya hecho o a prevenir alguna situación por simple calidad de vida, porque quiero vivir una vida mejor. Entonces, tenemos un lema en Casa Plena, ¿no? Paz en el cuerpo es salud, pero paz en el espíritu es conciencia. Muy, muy profunda la reflexión, y bueno, finalmente es para nuestra vida y para nuestra propia salud y recobrar este sentido de vida. Muchísimas gracias, Maestro Toshan, Maestra Edith. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Les estamos dando la bienvenida a la sección CLUM y ahora vamos a escuchar una entrevista con la doctora Georgina Méndez Torres, profesora investigadora de la UNICH, quien nos comenta sobre el tercer foro de tejedoras y saberes comunitarios, patrimonio biocultural de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Posteriormente, tenemos la sección de comunidad en comunidad, producción del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. El pasado 2 y 3 de octubre se llevó a cabo el tercer foro de Tejedoras y Saberes Comunitarios, Patrimonio Biocultural de los Pueblos Originarios de los Altos de Chiapas, que tuvo lugar en la sede central de San Cristóbal de las Casas, en la Universidad Intercultural de Chiapas. El evento fue organizado por el Cuerpo Académico 06, Estudios de Género e Interculturalidad y el colectivo NICH, y fue coordinado por la doctora Georgina Méndez Torres, a quien agradecemos el compartir de la palabra en esta ocasión. Doctora Geo, ¿nos puedes compartir de manera general qué actividades se llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados de este foro? Primero, agradecer nuevamente la difusión que se le da al evento a través de este programa, que sin duda es muy importante para la divulgación de los conocimientos y propuestas académicas que se generan desde la Universidad Intercultural de Chiapas. El objetivo que tuvimos en este tercer foro de Tejedoras y Saberes Comunitarios, Patrimonio Biocultural de los Pueblos Originarios de los Altos de Chiapas, era fortalecer los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas sobre el arte textil a través del acompañamiento en procesos y experiencias que contribuyan al bienestar comunitario y a su empoderamiento. Para eso, se hicieron 3 mesas de trabajo en el primer día del evento, que consistió en la primera mesa llamada Propiedad Intelectual, Derechos Colectivos y Buenas Prácticas en el entorno al textil. La segunda mesa fue comercio justo del arte textil y la tercera mesa fueron utensilios, herramientas y otros saberes textiles. En estas mesas de trabajo se dialogaron, se reflexionaron sobre, primero, uno, pues todas las implicaciones y retos que implica el trabajo de las mujeres artesanas, no solo en términos del conocimiento que gira en relación al textil, sino también en cómo el textil se coloca como una posibilidad de mejoramiento económico para las compañeras, ¿no? Y en el tema, un tema clave que también surgió en este foro fue colocar esta tercera mesa sobre utensilios y herramientas, porque generalmente se nos olvida que el textil no solamente es portar el traje, sino también los elementos que hace simbiosis en el cuerpo de las mujeres y de los hombres, que por ejemplo podría ser también el pedal, el telar de cintura, las fajas, las bolsas y toda una serie de elementos simbólicos y también materiales, obviamente, ¿no?, que acompañan el portar los trajes de las mujeres y de los hombres indígenas, ¿no? Entonces, este fue como la tercera mesa, ¿no? Parte de los resultados de este foro, pues, es seguir primero fortaleciendo y visibilizando el saber de las mujeres en el arte textil. También colocar como un tema clave el tema del precio justo por el arte, el tiempo que implica la elaboración y sobre todo también seguir reflexionando sobre lo que significa para las mujeres portar el traje y pues el sentido identitario. Entonces creo que este es como parte de un trabajo que se ha realizado como Cuerpo Académico de Estudios de Género e Interculturalidad y el colectivo NICH, una apuesta política importante que trasciende el espacio meramente académico y pues que los vinculamos a todo el saber comunitario, ¿no? Y uno de los mensajes será pues esto, ¿no? Como rebasar las fronteras propiamente de lo académico, hacer visible el saber comunitario y que la universidad esté permeada por los conocimientos y saberes de las mujeres y de los hombres indígenas que sin duda pues forman parte crucial de nuestro quehacer como academia, ¿no?, y también como universidad. Y bueno, nuevamente agradecer el espacio que se nos ofrece y que tenemos a través del programa Los Colores de la Voz. Muchas gracias. Enhorabuena para todo el equipo que participó en este tercer foro de tejedoras y saberes comunitarios. Para el público que nos está escuchando y para la comunidad universitaria, pues esta actividad representa un aporte importante, como ya lo mencionó la doctora Geo, que nos recuerda la importancia de la labor de las tejedoras y el valor que tienen los saberes comunitarios de nuestros pueblos originarios y de los diversos pueblos en los territorios que habitamos. Pues muchas gracias nuevamente, doctora Geo. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Gías Maji, Anki Arramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Linojo es bueno cuando se siente como putigado en tu estómago. Siempre me acuesto yo cuando me siento que me, como que me gruñe mi panza. Pues es la que lo cuezo con el, ¿cómo se llama? Con la hoja del tomate. Hervir ese, la voy a, se enfría tantito, la voy a lo, se siente que está muy lleno, como butigado. Pues ya le pones un alcacerse allí, ya, te lo tomas con ese. Rápido se siente que se baja lo que como que está lleno tu estómago. Mana